Dios justificó a esta mujer. Dios amó a esta mujer profundamente. Le dijo que sus pecados habían sido perdonados. Así como el publicano, que reconocía humildemente su condición, no como presentándose como que estaba todo hecho, como que era ya grande y poderoso. Llegué a tal altura como tantos miserables que se hacen apóstoles y profetas y no son nada. Digo miserable, yo creo en los apóstoles de Dios y los profetas de Dios, pero tanto que se hace, no le han ganado a nadie. Un hombre de Dios que tiene visión de Dios ama al Señor. Un hombre que tiene una visión de Dios hace la voluntad de Dios. Un hombre que tiene una visión de Dios ama la obra de Dios y está dispuesto a entregar su vida por ello. Un hombre que tiene una visión de Dios busca la forma de ajustar su vida para hacer la voluntad de Dios. No se queda quieto, busca la forma. No busca ajustar la voluntad de Dios a su vida. Busca ajustar su vida a la voluntad de Dios. Un hombre que se aferra fielmente a los principios, ese es un hombre con visión de Dios. Se aferra a los mandamientos de Dios que están en la palabra de Dios. No anda creyendo cualquier cosa. Un hombre que tiene una visión de Dios no se enreda en los negocios del mundo. No anda metido en temas fraudulentos, no busca enriquecerse, no se deja gobernar o esclavizar por el sistema del mundo. Busca ser libre para hacer la voluntad de Dios. Mantiene el trabajo, mantiene la familia, mantiene el deporte en su justa medida. Jamás se deja gobernar por nada. Un hombre que tiene como prioridad el hacer la voluntad de Dios es un hombre que tiene una visión de Dios. Prioridad. Jesús no anduvo haciendo fundaciones de beneficencia. Amaba a la gente, pero él tenía una prioridad. Tenía que llegar a la cruz del Calvario y morir expiación por nosotros. Él no se podía desviar del camino lo que tenía que hacer. Nosotros, Dios nos entrega cosas en nuestra vida y tenemos que ponerlas como prioridad. Prioridades son prioritarias. Y dentro de las prioridades, no dejes que lo que haces diariamente sea tu prioridad. A veces son canales, son conductos para la meta final. No es lo que Dios te mandó a hacer, eso es una herramienta para llegar a hacerlo. Jesús nació para morir. Debemos preocuparnos en actividades que no son prioridad de Dios para nuestra vida, eso nos va a quitar fuerza. Si nos preocupamos en otras actividades que no son prioridad de Dios para nuestra vida, nos va a quitar fuerza, nos va a debilitar. El enemigo es especialista en mostrarnos las cosas buenas que podemos hacer. Finalmente resulta que esas cosas buenas nos apartan de la visión de Dios. Nos apartan. Los medios para alcanzar y llegar a cumplir con lo que Dios quiere son muchos. Danza, folclore, teatro, visita a los ancianos. Muchos, muchos medios. Pero esos son medios. Medios. El objetivo final, la gente que se arrepienta, que se salve. Que conozca al Señor. Por eso que una oportunidad dije que nos fuimos tremendamente engañados cuando hablamos de las artes para Cristo. Porque ese era un medio, no era el fin. No puedo convertir eso en un fin. El teatro no puede ser un fin en sí mismo. Es un medio. Es un medio. El hombre que tiene una visión de Dios es un hombre inconformista. No se conforma con pequeñas cosas. Siempre busca alcanzar el todo de lo que Dios le muestra. A veces, 5.000 para Cristo. Llevamos 500 y ya estamos conformes. No, si Dios me mostró 5.000, son 5.000. Y de ahí para arriba. Nos conformamos con cosas. Y a veces la motivación es que para que no se depriman, para que no se desalienten. Nada, sí, tuvimos ciertos éxitos. No nos conformemos. Veamos los logros, no los tiremos para abajo. Pero nunca dejemos de ver el objetivo final. El objetivo final. No podemos dejar de verlo. En cuanto al, si Dios te muestra que puedes mover una montaña, entonces no te conformes con mover cerritos. Si Dios te muestra que puedes sanar a la gente, no te conformes con darle aspirinas. Ora por la gente, que la gente se sane. Y si no se sanó, pregunta al Señor qué pasó. Y vuelve a orar por la gente. Si Dios te lo dijo, tiene que ocurrir. Dios lo dijo. Si no, enfréntate al Señor y dice, Señor, ¿pero qué pasó aquí? Si no, y ahí seguir. Si Dios te lo dijo, ¿no? En cuanto al liderazgo, no puede haber un liderazgo verdadero sin visión. El líder debe tener visión. El líder en Dios que se aprecia de tal debe tener visión de Dios. Si el liderazgo comprometido con la visión de Dios, la iglesia no crece, no avanza, no se desarrolla. Ya uno está como chato de escuchar, digamos, tantos líderes que tienen tantas medallas, tantos títulos y no le han ganado a nadie. Tantos títulos. Y al final de cuentas las iglesias no crecen. Se llenan de parafernales, de emociones, pero no crecen. La gente no se convierte. Dios escoge a sus líderes cuidadosamente y les proporciona a cada uno una visión adecuada a sus circunstancias. No todos los líderes son igual. Dios les da habilidades de acuerdo a sus circunstancias. Y Dios les da visiones de acuerdo a las circunstancias que está cada uno. Moisés, Josué, Caleb, Sansón, Débora, Samuel, David, Nehemías, Daniel, Pedro, Pablo, todos eran distintos y todos tenían distintos planes de Dios para sus vidas. ¿Cuántos años tenía cada uno cuando fue llamado por Dios? Samuel era muy niño, no sabía, no había escuchado nunca la voz de Dios y Dios los llamó. David era un muchacho. Moisés, cuando nació, ya estaba llamado por Dios. Caleb tenía 80 años. 80 años. Cuando dijo a Josué, dame ese monte. Y en ese monte estaba lleno de anaseos, que era gente, digamos, que medía más de 3 metros de altura. Y él dijo, dame ese monte. Creía que Dios los iba a sacar. Y Dios los sacó. Y Caleb tomó ese monte. ¿Se fijan? O sea, es eso que Dios llama a alguien y le entrega una visión y le entrega, lo capacita, le da cosas para que él empiece a liderar al pueblo de Dios. Y eso es lo que hay que hacer. Tenemos que buscar. Somos una iglesia todavía pequeña. Pero si crecemos, tenemos que tener en el corazón ese sentido de liderazgo, de llevar a otros, de entregarle a otros lo que Dios nos va entregando. Y traspasarle ese amor, traspasarle esa pasión, traspasarle el compromiso para con el Señor. La visión de Dios y nuestro enemigo. Llegamos al personaje este, famoso. ¿Ya? Famoso. Que era un ángel, ¿no? Y como ángel dice Hebreos, todos los ángeles le adoren, dijo Jehová. Punto. Tiene la orden de adorar al Señor Jesucristo. Pero este ángel es uno de nuestros enemigos. ¿Pero quién es nuestro principal enemigo? Bueno, alguno dirá su suegra, pero no es su suegra. ¿Sí? No, la suegra no es un enemigo. Para nada. Otro dirá, digamos, bueno, serán los compañeros de trabajo, el mundo, la carne. Mire, para que usted encuentre su principal enemigo, lo único que tiene que hacer es mirarse al espejo. Ahí está su principal enemigo. Como dijo la hermana Oriana, mucha carnalidad, digamos, tenemos que enfrentarnos a eso. ¿Cuáles son las principales armas ahora del enemigo del otro, el diablito ese? Las principales armas de este enemigo, yo le voy a mencionar 3 nomás. Una es el temor. El temor. Y cada vez, me da lata cada vez que escuchamos, hermano, vamos a hacer esto y hay que tener temor porque el diablo va a hacer esto y nos va a poner problemas y el diablo, y el diablo, y el diablo. ¿Qué el diablo? Si la Biblia dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. Resístelo y huirá de vosotros. Eso es el tema del diablo. Dios te da esa autoridad.